En esta oportunidad vamos a conversar con Elizabeth Vidal sobre la encuesta nacional migrante en la Argentina que se está realizando desde el 5 de junio. Va a tener una duración a lo largo de todo este mes hasta el 30. Es por esto que vamos a hablar con ella para conocer más sobre este proyecto, esta iniciativa que se está llevando adelante en todo el país y también aquí en Mendoza. Bienvenida, Elizabeth, buen día. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. No, ustedes por tener contacto esta mañana. Estamos aquí, Ángel y yo, para, bueno, conversar con ustedes y primeramente conocer el proyecto para la audiencia, Elizabeth, que nos puedas contar en qué consiste esta encuesta nacional migrante y para quiénes está destinada. Bueno, primeramente contarles sobre nuestro espacio, el Grupo Mujeres Migrantes y Refugiadas, de la Asociación Ecuménica de Cuyo con actoría política. Somos 12 mujeres de distintas nacionalidades. Trabajamos desde nuestra formación, capacitación ahí, con las temáticas no solamente social, sino con temáticas también políticas, obviamente con respetando nuestro lado de militancia, ¿no? Obviamente, bueno, contarles que se lanzó la encuesta nacional para visibilizar nuestra situación de todas y de todas las personas migrantes. Esta está organizada, lanzada por la Red de Investigaciones de Derechos Humanos de CONICET. Se lanzó el 5, esta encuesta nacional migrante en Argentina, el EDMA 2023, que busca visibilizar la situación de las personas que nacimos en otro país, pero que vivimos y aportamos en la Argentina, ¿no? El objetivo de esta contribución es la protección integral de nuestros derechos, ¿no? Así como el desarrollo de nuestras políticas públicas que atienden las problemáticas que nos afecta. Se trata de la segunda edición del EDMA, porque dirigida a nuestra población migrante, esto se hizo el 2020 en tiempos de pandemia. Se ha obtenido buenos resultados como estadísticas y la idea es ir ampliando un poco más la llegada, ¿no? A saber cuántas y cuántos estamos en todo el territorio nacional, los migrantes, ¿no? Hola, buenos días. Te vuelvo a saludar, soy Ángel. Esta empezó el 5 y dura hasta el 30. En una primera etapa. Tenemos una segunda etapa que va a empezar el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Esta segunda etapa se va a hacer presencial en los territorios y en los lugares de la comunidad, trabajando desde nuestras organizaciones con referentes de la misma comunidad. La pregunta era justamente para llegar a eso. ¿Cómo accedemos a esta encuesta? ¿De qué manera? ¿Virtual? ¿Presencial? ¿Hay que mandar una carta? Bueno, no sé. Que mandé una carta, me quedé en 1980, pero... Bueno, esto se está difundiendo online por ahora, ¿no? Con esta del 5 al 30 online lo estamos haciendo el de todas las organizaciones migrantes, enviando a grupos de población migrante, usando las uniones vecinales, las colectividades, todos los actores como... que puedan dar confianza a nuestra población migrante. Clave, Elisa. Obviamente llegada también, ¿no? Sí, clave lo que mencionas en relación a recolectar la información que es precisa para incluso poder ejecutar políticas públicas, conocer la realidad del sector, en provincias como la nuestra, en la que la población migrante es altísima, y también poder tener herramientas de medición para actuar. En este sentido, también es muy interesante este proyecto en cuanto a lo que es la organización del mismo, la cantidad de organismos, de organizaciones que participan, el CONICET mismo. ¿Cómo ha sido para vos, para ustedes, encarar este proyecto de forma colectiva? Mira, el EDMA es una herramienta construida colectivamente, fue diseñada, implementada y analizada para difundir los resultados, ¿no?, de este trabajo que se viene haciendo desde organismos internacionales, investigadores de universidades nacionales, organismos sociales e inmigrantes también, ¿no? Esta edición cuenta con el apoyo también del programa Impactar desde el Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación de la Nación. En la encuesta se implementará a través de esta modalidad que dijimos, ¿no?, la online, está en el formato digital. Esa sería como un poco visibilizar, ¿no?, qué es esta herramienta, para qué sirve. Estamos explicándole a nuestras referentas sobre el instrumento que estamos usando por ahora, ¿no? Claro, desde ya también es una forma que abarca todo el país y todos los rincones de nuestras provincias, así que es preciso que también sea de esta forma y que, bueno, se promueva desde las organizaciones. Desde ya nosotros vamos a difundirla para que más personas puedan sumarse. Y también en este sentido preguntarte, Elizabeth, sobre... Sabemos las distintas brechas que hay con la población migrante y las políticas públicas desde nuestro estado se vieron en temas puntuales en momentos de emergencia, como lo fue con la pandemia. ¿Qué se piensa desde el sector, desde ustedes, en cuanto a qué puede llegar a obtenerse de estos valores para poder trabajar en políticas? Mira, también ese es eso, el objetivo de esta herramienta, encontrar algunas situaciones de vulnerabilidad que se va viviendo, ¿no?, en la población migrante, esto de las políticas públicas, esto de que también se vio un poco demostrada estadísticamente que más del 60% nada más pudo acceder a programas sociales. Eso también desviar mitos, ¿no?, en cuanto al acceso a la salud pública, que es un mito de los medios de comunicación hegemónicos, que transmiten eso de que todos los migrantes usamos el sistema de salud gratuito, cuando la realidad no es así. Es importante también ahí encontrar situaciones de que la gran mayoría de participación de las y los migrantes y mujeres está en lo cuantitativo y en lo cualitativo, encontrar estos resultados, ¿no?, que se está tratando de recolectar haciendo esta encuesta nacional. Estamos como muy concentrados en hacer lo que pueda llegar a ser accesible para que se puedan sumarse más migrantes, ¿no? Eso de encontrar cuánta gente está totalmente documentada, cuánto es la gente que usa o se ha sentido en alguna situación, ha encontrado esa vulneración de discriminación, y también tener como una idea de cuál es la colectividad la que sufre más de estas situaciones, ¿no? Claro. La encuesta la estoy relojeando mientras estoy hablando con vos y la verdad que abarca muchísimo, muchísimo, no importa el país que tengas de origen, cómo, pero está muy bueno porque es específica, cómo llegaste al país, si estás en trámite de tu residencia, si querés quedarte, integrantes de tu familia, cuántas comen en tu casa, cómo acceder a los papeles. La verdad que está muy hecha mucha conciencia, hay mucho trabajo detrás de esto. Y sí, y también está ahí el derecho político, ¿no? Si ha votado, si es importante también eso, ¿no? Que es importante que cuántos de nuestra población va al ejercicio, ¿no? Por medio uh-huh. del empadronamiento, a ir a elegir. Sabemos que pocos son los que conocen que los migrantes también tenemos derecho a votar, ¿no? Que es importantísimo también ser un poco sujetos a este derecho político por mediante el voto, ¿no? Tal cual. Recordemos a la audiencia que estamos hablando con Elizabeth Vidal sobre la encuesta nacional migrante en Argentina, que se está realizando desde el 5 de junio y que nos está contando detalles. Otra cosa que también estoy viendo en la encuesta es, por ejemplo, te pregunta si has tenido dificultades para el acceso a los servicios de salud pública en Argentina, que es un derecho garantido en nuestro país para todos los habitantes del suelo. Sí, totalmente, porque desde el desconocimiento, los y las migrantes tenemos una ley nacional, la ley 26.871, a la que nos da esos derechos, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y el derecho, obviamente, también a esto, ¿no? A este derecho. Y es muy importante que sepan que muchos de nuestros pares también desconocen a lo mejor estos derechos, ¿no? Por eso también es importantísimo hacer conocer sobre esta encuesta, sobre el trabajo que se viene haciendo desde las organizaciones nacionales y organizaciones migrantes, ¿no? Preciso, Elizabeth, porque, bueno, vamos a poder obtener datos específicamente de dónde hay que trabajar. También vemos la realidad de las infancias en cuanto al acceso a la educación, al poder permanecer en la educación, que pasa muchísimo, sobre todo en las universidades, con lo que es el campo del laburo y, bueno, con la falta de conocimiento de derechos, es como imposible poder trabajar, así que es preciso tener esta información y desde ya nuestro compromiso para difundir esta encuesta y estar conectadas para poder seguir hablando a lo largo de este mes sobre este gran trabajo que han hecho desde todas las organizaciones. Y te gustaría agregar algo más, Elizabeth, un saludo a la audiencia, algún mensaje en particular para convocarles. Sí, volver a reiterarles que empezó la encuesta nacional migrante, es muy importante, ¿no? Que lo sepan, ¿no? En todas nuestras colectividades, esta encuesta es para todas las personas que nacimos en otro país y que vivimos en la Argentina, ¿no? Es tan importante que seamos nosotras mismos, que facilitemos estos datos. Recuerden que es anónima, eso un poco también como resaltar, anónima y confidencial, que no te piden tus datos primordiales, no te piden el nombre, el apellido, no te piden el DNI, ni fecha, ni nada. Clave lo que mencionas. Sí, porque hay muchísimo miedo también con compartir a veces información. Exactamente. La impulsamos desde la Red de Derechos Humanos, del CONICEF, y muchas organizaciones sociales migrantes. Tenemos todo el mes de junio para responder online. Es importante que respondamos a todas estas preguntas, porque los datos de nosotras, los migrantes, casi no están disponibles. Y es solo pensar, resolver los problemas si las conocemos, ¿no? Por eso es importante pedirle a toda la audiencia que si es migrante, estimado migrante, necesitamos de tu apoyo, para que puedas compartir con tus otros pares, ¿no? Para pensar entre nosotros cómo proteger, defender nuestros derechos de ciudadanos que nacimos en otro país, pero que vivimos y aportamos en la Argentina. Son muchas de las situaciones de vulnerabilidad a las que todavía nos falta conocer. Te va a llevar 20 minutos completar esta encuesta. Es necesario que nos ayuden a compartir tal vez en del boca a boca, el de comentar al vecino, a la vecina, a los familiares, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por esto. La verdad que sigo, la verdad, estoy como cooptado por la gran cantidad de preguntas que tiene y que son muy específicas en tanto la garantía de derechos y denunciar lo que se está haciendo mal, que me parece muy bien cómo la han desarrollado. Así que felicitaciones por este gran trabajo. Insisto, ha sido un trabajo muy profundo el que han hecho. Se ve que han aprendido mucho entre el 2020 y el 2023 para la formulación de preguntas. Muy buena, muy buena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, agradecerles y bueno, que nos ayuden a compartir. Tenemos esta primera fase que dijimos y bueno, venimos por la segunda y seguro que en la segunda también vamos a cambiar algunos resultados porque también desde la confianza entre las y los migrantes llegar a que las completen esta encuesta, ¿no? Que es anónima, es confidencial, que sobre todo eso hay que como resaltarlo. Claro que sí, compañera, agradecemos esta nota y vamos a difundir la encuesta nacional migrante. Un gran saludo y gracias por pasar por la Mosquitera Radio Comunitaria. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gran trabajo que están llevando adelante. Es una radiografía de la población migrante lo que están haciendo los compañeros, trabajando desde el CONICET, desde un montón de instituciones a nivel de las provincias, locales. En muchos lugares se está haciendo también el relevamiento de forma personal las organizaciones. Eso va a pasar a lo largo del transcurso del mes. Vamos a poner en las redes nuestro link para que puedan verlo, visitarlo y se puedan meter, puedan compartirlo con amigos, con amigas, en grupos de WhatsApp. Como comentaba Elizabeth, es preciso que conozcamos esta información porque se sabe bien a qué se apunta, con qué se puede ayudar, qué derechos nos están garantizando, cómo se puede ayudar con políticas públicas. Como muy bien ella mencionó, la población migrante quedó fuera de las políticas públicas destinadas a lo que fue solventar la pandemia. Y sabemos la cantidad de personas que residen aquí, que son de otros lugares, todavía están esperando su residencia. Conocemos también el contexto del trabajo en nuestro país y particularmente en nuestra provincia también. Así que desde ya adherimos a esta encuesta.